que me aprieta es la incertidumbre por lo que vendrá. Quiero encontrar la razón de esta espera sin dar tantas vueltas al mismo sitio por miedo a la libertad. Y no hay que esperar a tener la certeza, hay que andar sin miedo a perder la cabeza. No hay que esperar. Pases la vida pensando que no pasará. No hay que esperar, la vida pasa, que nadie sabe cuándo acaba. No hay que esperar, la vida pasa, que nadie sabe cuándo acabará. Cuándo acabará. Gracias. Gracias. Hola, buenas, buenas a todos. Bueno, la siguiente canción está compuesta hace mucho, mucho, mucho tiempo, casi, casi cuando era niño. En realidad está compuesta cuando empecé a descubrir que todo lo que nos dicen cuando somos pequeños no es tan real, ¿no? Es decir, todo ese mundo que nos crean cuando somos pequeños para protegernos y nos damos cuenta de que no es tan maravilloso como nos muestran. Y por eso es por lo que estamos aquí, por eso es por lo que se compuso esta canción. Para decir que queremos que la vida sea como cuando nos la enseñan de pequeños, ¿vale? Que todo es justo, que todo es armonía, que todo el mundo se quiere, que todo el mundo quiere luchar por las cosas. Que todo el mundo quiere un mundo mejor, pues como a mí me lo enseñaron. Quisiera despertar y encontrarte a mi lado. Quisiera yo cantar sin que nadie me haga caso. Quisiera sonreír sin tener muertos al lado. Quisiera yo vivir sin pensar en el fracaso. Quisiera que el humano no aniquile a sus hermanos. Quisiera ver parejas paseando de la mano. Quisiera que los niños jueguen solos en los bancos. Quisiera que en el mundo no se sienta nadie extraño. Quisiera que la vida no respete este maltrato. Quisiera que la gente luche por romper contratos. Quisiera ver a un ángel de la guarda trabajando por aquellos que no tienen un seguro a fin de año. quisiera recordar todo el mundo que he encontrado. Quisiera dibujar las caricias que me han dado. Quisiera conocer los secretos del de al lado. Quisiera responder las preguntas que me hago. Quisiera caminar por la arena a pies descalzo. Quisiera resarcir todo el daño que he creado. Quisiera iluminar la fachada y el tejado de la gente que en su lucha pierde todo hasta lo amado. Quisiera ver el mundo tal y como a mí me lo enseñaron. A fin de año quisiera caminar por la arena pies descalzo. Quisiera resarcir todo el daño que he creado. Quisiera iluminar la fachada y el tejado de la gente que en su lucha pierde todo hasta lo amado. Quisiera ver el mundo tal y como a mí me lo enseñaron. Gracias. Vamos a seguir luchando por encontrar ese mundo que nos enseñan de pequeños. Bueno, pues ahora, espera, que esto está súper alto para mí. Bueno, pues ahora vamos a cantar para... Como nuestras canciones son todas, casi todas, como muy sociales, todas siempre tienen algún misterio. No, ahí, ahí. Gracias. Tengo hasta pipa y todo aquí. Vamos a cantar una que se llama Luna, que no tiene nada que ver con nada social, que tiene un poco ritmito así distinto. Luna. te acompañará. Gracias. Pues ahora vamos a cantar una canción que sí que viene muy al uso. Se llama Tanto tienes, tanto vale. La letra lo dice todo, así que... Hoy hago inventario. Perfumes, colonias, ropa mogollón, calzado de marca, mis gafas de sol que no las supera mi propio otoño. Un coche me espera, yo puedo fardar porque el vecino consumo a mi gusto, soy lo más, hasta tu favor. Yo lo puedo comprar y es que puedo vivir sin consumir. Tanto tienes, tanto vales, querida tarjeta, tú sí me haces feliz. Es que no puedo vivir. Dinero a decirte, no puedo estar sin ti, sin ti no puedo vivir. Entiendo la tele, conecto el PC, la PlayStation, el DVD, y sin olvidar la nueva Xbox, controlo mi iPod. Para el salón. Ayer me compré un nuevo Blu-ray, fue el Guitar Hero, la PSP, 100 megas reales en internet, ya no me supera el mismito Bill Gates, y es que no puedo vivir. Tanto tienes, tanto vales, querida tarjeta, tú sí me haces feliz. Puedo vivir sin consumir y no me resisto, vendiendo dinero a decirte. No puedo estar sin ti, sin ti no puedo vivir. Puedo vivir sin consumir. Tanto tienes, tanto vales, querida tarjeta, tú sí me haces feliz. Si no puedo vivir sin consumir y no me resisto, bendito dinero a vivir. No puedo vivir, no puedo vivir sin consumir. Tanto tienes, vales, querida tarjeta, tú sí me haces feliz. Puedo vivir, no puedo vivir, sin consumir, y no me resisto, bendito. vamos a acabar con una. Ay, no, que te has metido. Ay, perdón, que te has metido. Perdón. Bueno, pues vamos a acabar con. ¿Sí? ¿Acabamos? Acabamos con una canción que nos gusta especialmente porque tiene un poco de ritmito. Porque es una canción que va contra cualquier tipo de violencia. Y aquí, la verdad es que aquí las cosas se están haciendo muy bien porque se están haciendo de una forma pacífica. Y es una canción que se llama ¿Qué más da hombre o mujer? ¿Democracia real? No os vayáis que a la actuación de Paco Marín ahora mismo, que merece muchísimo la pena que os quedéis a oír a este gran cantautor. Y después otro poema se leerá y actuará también Belén, creo que me han dicho. Seguid aquí, por favor.